El siguiente espacio es un programa grabado por Radio B 90.5 FM. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Escucha. Conoce. Transforma. Radio B presenta Púrpura. Deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Una producción de Radio B 90.5 FM con Brisa Gómez. Hola, ¿qué tal? Reciban la bienvenida a esta nueva emisión de Púrpura. Continuamos trabajando desde la distancia a través de la plataforma Zoom y hoy tenemos un programa que pues es bastante curioso. Hablaremos un poco acerca de entretenimiento, hablaremos un poco de crítica con perspectiva de género, de programas que vinieron a modificar la manera de producir series y todo tipo de programas. Pero bueno, de eso les platicaremos un poco más adelante. También, como ustedes saben, tendremos nuestras cápsulas de Aves y Moras y, por supuesto, del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres. Pero antes de entrar en estos temas, yo les quiero comentar que el día de ayer, apenas esta semana, se dio a conocer el cierre de la Casa de Tránsito Cihuacatzintli, la casita de las mujeres del colectivo feminista Cihuatlatoli, y bueno, pues por parte de ellos tenemos tenemos un comunicado el cual dice: el colectivo feminista Cihuatlatoli ha estado informando a través de esta página que después de 15 años de actividad continua cerrará su refugio para mujeres víctimas de la violencia debido a la falta de condiciones, sobre todo económicas, para seguir sosteniéndolo, ya que para su funcionamiento contó con el apoyo del Instituto Veracruzano de las Mujeres a través de PAIMED solo hasta el 2018. Creemos necesario puntualizar que solo era un apoyo para 6 meses y con este el refugio proporcionaba atención profesional de psicología, atención jurídica y de trabajo social a mujeres que por su situación de violencia era necesario resguardarlas junto con sus hijas e hijos. Además de esa atención, se les proporcionaba ropa para ellas, para sus familiares, obviamente, alimentos y artículos de higiene personal durante el tiempo que permanecían en el refugio o durante el tiempo que tardara el proceso que ellas mismas elegían para resolver su situación. Así, con este apoyo, dice este comunicado, el IBM canalizaba al refugio a mujeres de diversas partes del estado que las fiscalías le solicitaban ese tipo de atención. Y bueno, pues ahora está a punto de cerrar, bueno, ya en estos días está cerrando. De acuerdo con lo que María de la Cruz, una de las integrantes de este colectivo Cihuatlatoli, está ocurriendo en el refugio, es que aún quedan albergadas algunas mujeres con sus respectivos hijos e hijas, y esto pues es mientras dura esta temporada de la contingencia, pues no se les puede sacar ya en este momento. Están tratando de buscarles atención y algún acomodo que permita que ellas puedan estar en un espacio seguro, ya que el refugio que manejaba el colectivo feminista Cihuatlatoli, el Cihuacaitzintli, pues ya no cuenta con recursos para atenderlas. Entonces, esto es lo que nos dice parte de este comunicado, en donde hablan de la necesidad de atención para estas mujeres que están a punto de quedarse sin un espacio seguro. Pero bueno, vamos a entrar entonces en otros temas. Yo quisiera que nuestra invitada del día de hoy se presente por sí misma. Creo que ella lo va a hacer mucho mejor de lo que yo pudiera hacerlo. Ella es Corina del Carmen y a mí me gustaría que nos platicaras, Corina, que te hicieras tú misma tu presentación. Yo sé que vas a ser mejor que yo para hacer eso. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Brisa, por invitarme. Hola, ¿qué tal? Yo soy Corina del Carmen, soy periodista y comunicóloga, soy feminista, soy standupera, y pues hoy estoy aquí con Brisa justamente para hacer una lectura desde el feminismo de una de las novelas líderes, yo creo que mucho en Latinoamérica, no sé si a nivel mundial, pero desde que salió y en los países en los que se transmite siempre llega como al número uno y todo, que es Yo Soy Betty la Fea, que ahorita está en conmoción, bueno, desde hace unos meses, porque la subieron a Netflix y ahorita la pusieron en el 7, y entonces con esto justo del confinamiento y tal, pues medio México tiene que hablar de Yo Soy Betty la Fea, y en eso estamos. Gracias, Corina. Efectivamente, esto se ha convertido en un fenómeno, y hay que decirlo, es una de las producciones más versionadas que hay desde la época en la que salió, que fue los derechos, los copyrights datan del 2000 y del 2001, y desde ese momento se han hecho, no sé cuántas versiones en México, en Argentina, en Uruguay, en toda América Latina, incluso en Brasil también se hicieron algunas, en Colombia se hizo otra más de ese mismo estilo, pero con un nombre distinto. Entonces hay muchas producciones que han salido a partir de Yo Soy Betty la Fea, y que justamente en esta emisión Corina del Carmen y yo nos vamos a dedicar pues a analizar un poco con perspectiva de género este programa, que bueno, pues ha generado tanta conmoción, y que ahora, bueno, pues como tú lo dices, a partir de que subió a Netflix y de que se está retransmitiendo en televisión abierta, bueno, pues yo ya veo lo que no vimos en aquel momento original. Todavía no existían los memes, pero ahora estoy viendo una serie de memes tremendo en redes sociales justo a partir de Yo Soy Betty la Fea. Entonces, bueno, pues Corina, si quieres empezamos, ¿con qué te gustaría empezar? Bueno, pues me gustaría empezar diciendo justo en la construcción del personaje de Betty, que se convirtió en todo un ícono y, perdón, estoy medio ronquilla, y está súper chido, muchas fuimos fans, fue nuestro crush, y está súper chido, o sea, la novela, o sea, creo que es importante también decirlo, que no es una novela feminista, porque luego puede ser, tiene cosas muy chidas sobre las mujeres, sobre la unión de mujeres, sobre cómo te construyes también a ti misma y cómo te ayudan tus amigas a construirte y demás, pero el feminismo es una apuesta política, y Fernando Gaitán, el que le escribió, no le escribió con esta mirada, aunque tenga estos elementos, entonces es importante aclarar como esto, y también decir que aunque bien la escribió este hombre, hay que tener eso, ¿no? Que los personajes de las mujeres también, por muy progres que están, porque ahorita vamos a hablar de ellos, están bastante chidos, sí están escritos desde la mirada de un hombre, de cómo un hombre piensa que somos las mujeres. Entonces eso hay que dejar muy claro, pero que también está el tinte que ya le dieron las actrices a eso que ese hombre escribió, y que eso es lo que le da vida también a todos los personajes, y sobre todo a Betty, justo la actriz Ana María Orozco. Ella comenta en entrevistas que cuando leyó el libreto de Betty la Fea, pues luego se puso a pensar cómo se vestiría Betty la Fea, cómo luciría Betty la Fea, y ella la construyó. Y también no solo como en el look, en la apariencia, sino toda la forma de hablar de Betty, cómo se mueve, todo es su mirada, toda esta construcción de Betty es mucho de la vida que le da Ana María al personaje de Betty la Fea. Y entonces eso está muy padre, aunque sí, los personajes de las mujeres pues son escritos a través de la mirada de un hombre, las mujeres que los interpretan y que los encarnan ya le dan más este toque, y mucho hay como esto de los apodos, ¿no? Se da muy, y yo creo que eso ya es más como de que entre las actrices se llevan bien y empezó así como, porque hay una comedia también, pienso yo, muy, muy, muy acertada, como muy cerca también de cómo era la sociedad colombiana. O sea, yo siempre cuando la veo con mi roomie pensamos como de, güey, o sea, ¿cómo habrá pensado la gente la primera vez que vio esto? Porque si ahorita lo estamos viendo y es como, wow, Betty, ¿cómo se revela de pronto hasta ante el estándar, ante el estereotipo y todo? Si ahora nos parece en 2020, wow, en sus épocas, o sea, Betty la Fea salió en 1999. Uh-huh. Estábamos como al filo de que se iba a acabar el mundo, como igual estamos ahorita, que estábamos en un tránsito hacia algo nuevo y todo. Y Betty la Fea pues es también como una muestra de su época, porque vino a cambiar un montón de cosas en el pensamiento de las mujeres y de cómo son vistas las mujeres en la sociedad, en todo este tema de la apariencia y la feminidad y tal. ¿Tú qué opinas? A mí también me gusta mucho, justamente en esto que mencionas, esta muestra de cómo son las mujeres y cómo hay algunos personajes progres y cómo reflejan justamente esa... Yo creo que por eso ha permeado tanto en América Latina, porque tiene mucho que ver con la forma en la que en Perú, en Ecuador, incluso en Argentina, hacen una división de clases. Y cómo muestran, si eres rubia, de cabello, de ojos claros, eres delgada, traes tal carro, bueno, pues perteneces a cierto estatus. Pero si no, aunque seas güera y seas delgada, pero si no traes tales cosas, también lo eres. Y entonces habla acerca de esa lucha de clases también que había y que por eso también jaló tanto en los países de América Latina y que, bueno, pues México no fuimos la excepción. Incluso, como tú lo dices, para el año 2000 hablaban de algunas cosas que eran pues bastante avanzadas, ¿no? Por ejemplo, esta relación del diseñador de modas con una pareja masculina, ¿no? Que pues a principios de este siglo, en el 2000, era algo que todavía no era muy bien aceptado, no era algo para nada visto y algo que, bueno, pues en un personaje sobre todo tan vistoso, pues no era bien visto, ¿no? No era común en la televisión en aquel entonces y que a pesar de que se hace cierta caricatura de la homosexualidad de este personaje, el tratar ya al hablar de una pareja masculina, el mostrar a su pareja masculina con esa identidad tan atractiva incluso, pues llama mucho la atención cómo se fue abordando poco a poco ciertos temas que para el año 99, 2000, pues eran bastante tabú aquí en América Latina, ¿no? Y justo con ese tinte también de progre, porque justo... El personaje de Hugo Lombardi, mucho de la comedia latinoamericana, cuando hablan de personas homosexuales, de lesbianas y tal, es desde el escarnio, desde el ridículo. Y el personaje de Hugo, sí es una persona respetable dentro de Comoda. Uh-huh. Todos lo respetan, incluso hasta le tienen miedo, es alguien de carácter fuerte, no es esta parodia del gay todo amanerado, ¿sabes? Y como eso también... Es a lo que me refiero, que tiene estos tintes de progre, porque también ahí ya había, por ejemplo, en Estados Unidos, desde el 98 estaba ya Will and Grace, uh-huh. que ya empezaba como a mostrar esto. Y en Will and Grace justo había como estos dos estereotipos, ¿no? Will, que era el gay que todos deberían de aspirar a ser, uh-huh. este gay masculino, que esto que dice, no, a mí no me importa que sean gays o que hagan en su casa, ¿no? O sea, que entre la sociedad él es abogado, o sea, todo bien, ¿no? Uh-huh. Y está este gay ridiculizado, el joto, el marica, que es Jack, como estigmatizando esa forma de ser gay y como que si solo Will fuera el buen gay. Y en Latinoamérica mucho fue de la comedia como con la parodia, ¿no? Como mucho se repitió mucho el estereotipo de Jack, más bien. Y en Betty la Fea, Hugo sí es un gay que respetan y que incluso su sexualidad es súper aceptada, están ahí todo el mundo, nadie la pone en duda, ¿sabes? Y eso también, justo para la época, porque todavía hoy, o sea, 20 años después de esto, sigue habiendo discursos homófobos en los medios. Así es. Siendo legitimados y defendidos. O sea, parece también como si el tiempo no hubiera avanzado tanto. O sea, eso, ahorita que estamos volviendo a ver Betty la Fea, es como, no se siente tan atrasada. Así es. Así es. Pues vamos a hacer una pausa, vamos a ir a una cápsula y regresamos. Hay que recordar que este fin de semana se llevó a cabo la marcha virtual por el orgullo LGBT. Tenemos una cápsula acerca de esto, vamos a escucharlo y regresamos a seguir hablando de esta serie que surgió en el 99 en Colombia, la vimos en México por ahí del 2000 más o menos y que ahorita todavía está causando revuelo, que es Yo soy Betty la Fea. Carby G está en la casa. Elizabeth Montaño, doctora y activista. Otra mujer trans que se encontraba sin vida en la autopista. El gobierno dice sobredosis de pastillas. Los que no le creen sobredosis de mentiras. Peritos no hayan signos de violencia en el cuerpo hallado al lado de sus pertenencias. Pero la psicológica cubre bien su presencia. Si en realidad fue un suicidio, allí tienen su evidencia. La transfobia es un hecho que pesa. Insultos, violencia, homicidios, concluyo. Porque nos mataron a una lideresa y eso es una vergüenza en pleno mes del orgullo. En la escuela solo burlas y amenazas. Opciones laborales muy escasas. Hasta tu familia te rechaza en lugar de educación. La discriminación comienza desde casa. ¿Cómo sabes que eres hombre, ¿Cómo? ¿Cómo sabes que eres mujer, Porque te gusta el sexo opuesto, ¿cómo? Porque orinas de pie, ya sé, por tus genitales, a ver, y si los llegas a perder, ¿qué pasa? Igual sabrías lo que eres, ¿no? Pues, ¿qué crees? Nosotros también. El niño tiene 10, habla de sí mismo en femenino desde que habló a los 3. Su padre le pregunta de grande qué quiere ser, sin siquiera titubear, dice quiero ser mujer. Cuando la salud se dificulta, ir al médico por lo menos incómodo resulta. Cuando este te llama y las miradas te insultan, se vuelve enfermizo acudir a tu consulta. En la escuela no hay información, por eso existen los prejuicios, que más tarde se convierten en discriminación. Si el fin es la inclusión, la educación es el inicio. El avance de la libertad, expresando sin temor nuestra identidad. Soy un rapero trans en cadena nacional, que nadie te niegue ver la diversidad. Ajá. ¿Cómo sabes que eres hombre, ¿Cómo? ¿Cómo sabes que eres mujer, Porque te gusta el sexo opuesto, ¿cómo? Porque orinas de pie, sé, por tus genitales, a ver, y si los llegas a perder, ¿qué pasa? Igual sabrías lo que eres, ¿no? Pues, ¿qué crees? Nosotros también. Púrpura, transformando imaginarios. Con la frase "alerta por nuestros derechos, no al retroceso", se llevó a cabo la Marcha del Orgullo LGBTIQA y debido al confinamiento se realizó de manera virtual en diferentes redes sociales, en las que se unieron alrededor de 5 millones de personas, las cuales participaron a través de comentarios sobre la información que se presentaba, historias de su salida del closet o las dificultades que pasan por pertenecer a esta comunidad. Durante las diferentes horas se abordaron temas referentes a esta población, tales como infancias trans, jóvenes y personas adultas, crímenes de odio y terapias de conversión, entre otras. Escuchemos un poco del discurso oficial. Sin duda estamos atravesando una muy difícil situación. Sabemos que este mes de nuestro orgullo ha estado complicado, ha estado raro. Muchos de ustedes extrañan la fiesta, extrañan salir a la calle, extrañan ser visibles. Este año no podemos salir a la calle, pero lo que sí podemos hacer es alzar la voz por nuestros derechos. Aunque estemos en contingencia, aunque haya pandemia, la lucha por los derechos no se detiene. La celebración también por los que ya hemos conseguido tampoco se detiene. Este año mejor tener una diversidad sana que hacernos daño por salir. El virus les toca a todos y a todes. Y si bien nos va a quitar la libertad, el cariño presencial, no nos va a quitar el orgullo. Aquí estamos más presentes y más vivos que nunca, siendo felices y siendo orgullosos de lo que somos. Celebremos el respeto, el amor y la música. Esta es nuestra marcha número 42 de la Ciudad de México. Cada vez somos más las personas que trabajamos y que levantamos la voz por nuestra comunidad para que el mundo nos vea como lo que nosotros siempre hemos sabido que somos seres humanos llenos y listos para dar y recibir todo el amor y que merecemos el mismo respeto y el mismo trato que cualquier ser humano. Creo que es una gran oportunidad de recordarnos que no estamos solos, que no estamos rotos, que estamos unidos. Que no está mal ser diferente, que no está mal amar de una manera diferente. Lo que está mal es juzgar, es criticar y condenar. Vamos a celebrar juntos todo lo que se ha logrado por la comunidad LGBT, TTI y más. Y también para despertar conciencia de todo lo que nos falta como seres humanos. Aparte de celebrar, esto sigue siendo protesta y una lucha por nuestros derechos porque todavía nos queda mucho por hacer. El Pride es un recordatorio de todo lo que generaciones anteriores han hecho para que hoy podamos vivir de la manera en la que estamos. Esta marcha digital nos debe de servir para no quitar el dedo del renglón de todos los temas que siguen pendientes sobre nuestros derechos. Porque no podemos dar un paso atrás y no podemos permitir ningún retroceso en la lucha por los mismos derechos para todas y todos y todes. Quiero recordarte que en la República Mexicana los derechos de la comunidad LGBTTI+, están centralizados en la Ciudad de México. En el resto de la República todavía se encuentran con trabas para cosas tan esenciales como el reconocimiento de la identidad de género. La igualdad, el respeto, la libertad y los derechos humanos no son reales y no son para todos. Tenemos que seguir haciendo que resuene este mensaje de que amor es amor, sí, pero también justicia es justicia. Púrpura, transformando imaginarios. Aló, aló, amigas y amigos de Púrpura, soy Ana Valderrama, del proyecto Aves y Moras, una vez más contagiándoles un libro escrito o protagonizado por mujeres. Y en esta ocasión les traigo No son micromachismos cotidianos, de Claudia de la Garza y Erendida Derbez, en editorial Grijalbo. Y este es un salto al vacío, porque apenas tengo este libro desde ayer y no lo he empezado. Pero confío muchísimo. Desde el título, siento que nos va a atraer muchos conceptos, muchas revisiones de lo que solemos hacer y decir en sociedad. La portada es hermosa. Son tres mujeres completamente diferentes, pero unidas y serias, diciéndonos no son micro. Y es que creo que sí, no son micro porque sostienen un macro problema, que es el machismo. Entonces, realmente, quitando las piedras pequeñas, vamos a empezar a poder a quitar las piedras grandes. En la contraportada trae un texto de la periodista Lidia Cacho. Y me fascina cómo empieza. Tienes en tus manos el libro que millones de personas exigen en redes sociales. Ese que la gente pregunta constantemente, ¿por qué no ha sido escrito en México? Un libro que entrega las preguntas y las respuestas que más tiempo y espacio y caracteres ocupan en la discusión cibernética, en los cafés y en las calles después de cada marcha contra la violencia feminicida. Cualquiera que se pregunte, ¿por qué no debe usarse el término feminazi? ¿Por qué tantos hombres interrumpen a las mujeres? ¿Por qué hay hombres aterrados frente al cambio? ¿Por qué le damos más valor a una estatua que a la vida de una chica asesinada? ¿Cómo se puede ser igualitario más allá del discurso? Todas estas cosas encontrarán aquí las claves para la comprensión y el debate informado. Porque sí, amigas y amigos, este es un debate continuo y constante. Siempre vamos a estar en construcción y en deconstrucción. Sin lugar a dudas, estoy segurísima que el chapuzón por este libro va a ser maravilloso. La calidad del libro, como lo que es un objeto, es preciosa. Se ve que el cuidado editorial está hecho con las manos y con amor. Y además, déjenme decirles que está ilustrado. Sí, Erendida Derbez nació en la Ciudad de México en 1991. Ella estudió Historia del Arte y sus estudios se centran en temas de género, arte y política. Como ilustradora, es cofundadora del estudio Plan Vago, en el que ha trabajado con distintas editoriales y medios impresos. Y Claudia de la Garza también nació en la Ciudad de México en 1980. Ella es historiadora del arte y doctora en ciencias sociales con especialidad en estudios de género. Actualmente es docente e investigadora de temas sobre moda, arte contemporáneo y feminismo. Además, siente una fascinación por las múltiples maneras en las que usamos la ropa para crear identidades y transformar nuestro cuerpo en un lugar que hace la disidencia. Dos grandes autoras se han juntado para darnos este libro. No son micromachismos cotidianos. Así que sin más, espero que se unan a esta gran lectura y nos vemos en el próximo libro, escrito o protagonizado por una mujer. ¡Chao, chao! las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. Ya estamos de regreso, estamos con Corina del Carmen, estuvimos escuchando la canción Transfobia de Danger AK y Carby G en el programa de Buena Fe que se transmitió por Canal 11, muy ad hoc con esta cápsula sobre la marcha virtual que nos presentó Ángeles Juárez, a quien por supuesto le agradecemos además que el día de hoy se mantiene en la asistencia de producción. Y bueno, Corina, sí, estábamos hablando hace un momento acerca de esta serie, esta novela, Betty la Fea, que tuvo más de 300 capítulos y que ahora se está retransmitiendo nuevamente tanto en la televisión abierta y se está presentando a través de plataformas on demand, y que justamente es todo un fenómeno y que a pesar de haber pasado ya 20 años a partir de su estreno, sigue llamando la atención, sigue teniendo algunas cuestiones que llaman a reflexionar acerca de estos personajes, las dinámicas entre ellos, las situaciones. Y bueno, hay un tema que a mí me gustaría hablar un poco acerca de esto, y es la sororidad entre los personajes que están ahí, que a mí es algo que me gustó realmente muchísimo. Por ejemplo, este personaje de Marcela, la socia de Comoda, es una mujer que es durísima, tiene sus arranques de celos terribles, tiene esta rivalidad terrible con Betty por esta pareja que comparten todo esto, pero ella da muestras de una relación sorora con otras mujeres, sin importar cuestiones de estatus, de clasismo, nada. O sea, ella tiene esta relación sorora con las mujeres, porque se sienta con cada una de las empleadas de Comoda en algún momento y les tiende la mano por a la que está separada del marido, le da la tarjeta del abogado y la apoya para que pueda salir adelante y resolver su asunto en la separación. La que es esta figura de la madre soltera, le echa la mano para que no la despidan, entiende la situación que está enfrentando, y se reúne con diferentes mujeres a lo largo de la historia para darles esta relación de sororidad, incluso con su amiga Patricia, con todo y los dramas, los berrinches, siempre está al pendiente de ella. Es algo que llama mucho la atención, independientemente del grupo de amigas central de la novela. Marcela en todo momento está en estas relaciones sororales, no son amigas, no es amiga de ellas, pero siempre les tiende la mano. Sí, eso está súper padre, y justo que sí se rompen esas barreras, porque incluso hay la rivalidad, ¿no?, entre el cuartel de las feas y ellas, pero llegan momentos en que sí comparten justo esto, ¿no?, de Marcela ayudando como a todas en los problemas que tienen, siempre las comprende, como que sí. Hay también por ahí un personaje que es como un jefe ahí medio acosador, y Marcela también las defiende en llegado momento de ese hombre, y más bien le dice que güey, más bien te voy a despedir a ti y tal. Como que sí tiene justo estas actitudes, y también hay unas ocasiones que hasta para el chisme se juntan, así como Patty y las otras que se caen mal, pero ahí de pronto sí comparten como, ay, ¿no?, el chisme. Y está súper padre justo la relación que tienen, de cómo se cuidan entre todas. Justo esto también del cuartel de las feas, de cómo se apoyan y tienen como sus 911, como de una, si una está mal, pues todas vamos a estar ahí para cuerparla. Y no me importa el jefe gritón y lo que sea, todas nos vamos al baño para platicar con nuestra amiga y qué le pasó. Y siempre están al pendiente de una de las otras, así cuando ahora María la corren de su casa, pues se va a vivir con Sofía, y a Sofía no le pesa, ¿no? Está como ahí súper bien, y siempre se defienden, se cuidan, se atienden, se hacen promesas que sí se cumplen, a pesar de que les pueda costar el puesto y todo. O sea, como que la relación que tienen entre ellas pesa más que todo lo demás, y comparten un montón de momentos, ¿no? También, porque también ese es un estigma luego con las mujeres, y más siento en las novelas latinoamericanas, de la mujer sufrida. O sea, la protagonista siempre sufre, y Betty pues sí sufre, pero con el cuartel tiene sus ratos de diversión también. Hay como ese toque de comedia, y hay también esa narrativa de que las mujeres también nos divertimos, de que no todo es un valle de lágrimas, porque esto de permanentemente estar en el papel de la víctima también es una pedagogía, también es una ahí para que todo el tiempo nos sintamos en el drama o si no sentimos que no vivimos. Y Betty nos muestra otra cosa, Betty nos muestra que también nos podemos divertir entre nosotras y salir con nuestras amigas y que no todo es sufrir por el novio, que también las tenemos a ellas. Y justo también la figura de la mamá, de Doña Julia, que siempre está con Betty, siempre la está acompañando, no hace gran aspaviento ni nada, pero Doña Julia hace también como cosas muy puntuales justo para siempre estar con Betty y ayudarla. Y hay como este acompañamiento también de las mujeres, ¿no? De las mujeres, incluso de otras generaciones, como Inesita, también siempre está ahí con ellas, como que ella es la voz de la experiencia, luego cuando quieran acá alborotarse y tal, Inesita es la que ya, mi Glumi y yo siempre decimos, ¡ay, ay, Inesita, déjalas en paz! Pero la verdad es que, pues también de pronto hace falta eso, y también justo, ¿no? Como a pesar de que no son de la misma edad y que a lo mejor tienen condiciones y situaciones diferentes, todas son amigas y todas están en el entendido de que ayudándose entre ellas, pues todas pueden estar mejor. Y eso justo de las relaciones entre mujeres también fue algo innovador de Betty la Fea, porque justo en las novelas siempre está la villana, exacto, que es mala, horrenda, súper mala, y la buena, que es hasta boba y así. Y Betty y Marcela no son así. Betty también tiene su ego, Betty también se enoja y dice, me los voy a tronar ahorita, sí, y Marcela también tiene sus lados de corazón de pollo, de pues las voy a ayudar, todavía al final, Marcela va y le dice a Beatriz que Armando siempre estuvo enamorado de ella, o sea, ya, ella, ¿sabes qué? Justo también eso está chido, porque estamos como en mucho, o sea, la villana se suicida porque no tuvo al hombre, ¿no? Uh-huh. O acaba en la cárcel o algo, y aquí la villana terminó priorizando a su familia y su patrimonio que al señor ese, claro, y la relación con Betty, y fue y le dijo, Beatriz, no se vaya, esto y el otro, y realmente quien rescata la empresa y la relación de Betty y Armando es doña Marcela Valencia. Entonces, justo, también esto es bien innovador de las relaciones entre mujeres, eso casi no se muestra en televisión abierta, siempre es la rivalidad boba, justo, y aquí te digo que sí hay como esta rivalidad marcada, porque igual hay que recurrir al cliché, es comedia y todo, sí tiene estos matices como que más profundos de la relación entre ellas y de la construcción del personaje. O sea, eso no es mala, ni buena. Tienen ahí sus dos y sus encuentres. O sea, porque Betty no le queda chiquita a Marcela, así se dan un tú por tú. No como en general es que la villana sí se la come, ¿no? Exacto. Y tiene que venir el príncipe a rescatarla. Y aquí Betty es la que rescata a la empresa y a todos. Exacto, porque además nos muestran un aspecto distinto de la protagonista. Es una mujer preparada, con todos los títulos, consciente de quién es, de qué hace, qué está haciendo y dónde está parada. Y ella es la que lleva el control de toda una empresa, primero como asistente de la presidencia y después como presidenta de la propia compañía, ¿no? Y sabe sacar adelante las cosas, y ese es un aspecto que no siempre se muestra en los programas. Regularmente las mujeres, cuando la buena es la buena, pues es una buena tonta, que no tiene profesión, que es buena, que su mejor atributo es que es una buena persona, ¿no? Pero siempre el mostrar personajes como estos generan un cambio, un llamado de atención y hacen que las series tengan un toque distinto, ¿no? Eso es lo que ha ocasionado que se repita una y otra vez esta historia ya en otros remakes. Pero vamos a seguir hablando acerca de esta serie, y La Fea y sus múltiples remakes que se han hecho a lo largo de los últimos 20 años. Estamos hablando con Corina del Carmen. Vamos a ir a una pausa. Estaremos escuchando la cápsula del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres y regresamos. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Soy Estela Casados González, del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres. En esta ocasión, querida Brisa y todas las personas que nos están escuchando, me gustaría comentar acerca del refugio Cihuatláctoli, o del refugio, mejor dicho, de mujeres que maneja la organización en Orizaba llamada Cihuatláctoli. Este refugio de mujeres ha sido el sostén para muchas mujeres víctimas de violencia que no tienen a dónde ir, y ha sido el refugio también para sus hijas e hijos. Lamentablemente, este refugio se ve obligado a cerrar sus puertas y con ello a enviar un mensaje de incertidumbre a muchas mujeres que sufren violencia porque, bueno, no cuentan con recursos para poder seguir recibiendo y dando apoyo de la mejor manera a las veracruzanas que así lo requieran. El refugio de mujeres de la organización Cihuatláctoli, como ya mencioné, hace más de 15 años se encuentra prestando este apoyo, e incluso institutos municipales del estado de Veracruz, así como el Instituto Veracruzano de las Mujeres, han canalizado a víctimas, a mujeres víctimas de violencia, sobre todo porque no han habido alternativas lo suficientemente sólidas como para prestar apoyo a las mujeres víctimas de violencia. Hace algunos años, tal vez dos, el gobierno del estado de Veracruz dio apertura a un refugio estatal. Poco se sabe de ese refugio, si bien es cierto que se deben de guardar una serie de informaciones respecto al mismo por cuestión de secrecía y porque la ley así lo exige. Lo cierto es que las veracruzanas hoy en día no tenemos idea de cómo podemos albergarnos en algún lugar seguro, profesional, con atención desde la perspectiva de género, porque no conocemos qué refugios hay en el estado de Veracruz, y con el cierre del refugio manejado por Cihuatláctoli, pues esto se complejiza. Cihuatláctoli es una iniciativa, la única con la que prácticamente contábamos las veracruzanas para resguardarnos de la violencia, y pues como en muchos lados de la República también se hace, recibía un apoyo del gobierno federal a través de algunos programas, y lamentablemente desde el año pasado, desde 2019, ese apoyo paró debido a las nuevas disposiciones del gobierno federal. Si bien es cierto, esto se debe a la circular número 1 que el titular del Poder Ejecutivo emitió, en donde no se iban a dar recursos a organizaciones de la sociedad civil, tampoco se vieron alternativas que pudieran, por un lado, apoyar a organizaciones como Cihuatláctoli para poder es continuar con actividades que son de primerísima necesidad para las mujeres, como lo hemos contemplado en esta situación de pandemia y de confinamiento. Y tampoco hubo otro tipo de programas que dieran prioridad a esta temática. Lo cierto es que con mucha pena observamos que, pues, prácticamente la única alternativa que tenían las mujeres para resguardarse de la violencia de manera temporal, pues cierra este año sus puertas. Lo curioso de esto con esto cierro, es que Cihuatláctoli, su refugio, todavía cuenta ahí con la presencia de una mujer y su familia que están siendo amenazados de violencia, y esa mujer fue canalizada por el Instituto Veracruzano de las Mujeres, instituto que se ha desatendido totalmente de la suerte y el destino de esta mujer que alguna vez canalizó para protegerla de la violencia que ella y sus pequeños y pequeñas han estado padeciendo. Soy Estela Casados González, del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres. Hasta la próxima. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. Bien, ya estamos de regreso en Púrpura. Estamos hablando sobre entretenimiento para mujeres y estamos hablando de un programa, estamos haciendo específicamente el destrozo de un programa que salió del 1999 y del 2000. Ya pasó bastante tiempo. Es una telenovela, además, que vino a romper con muchos esquemas y eso trajo a colación que, bueno, pues llamara tanto la atención. Yo recuerdo que cuando salió esa telenovela veía noticias de cómo Colombia se paralizaba para ver ese programa, ¿no? Ese y Café con Aroma de Mujer ocasionaron que Colombia se paralizara a la hora que transmitían ambas telenovelas. Y bueno, pues en el caso de Betty la Fea, bueno, pues incluso en México hubo mucho revuelo también cuando salió y llamaba la atención, pues todos estos elementos que incluían una telenovela, que hablaban acerca de clasismo, de racismo, hablaban incluso de cosas como las diferencias intelectuales entre las personas, y hablaba también de las masculinidades, mostraba las diferentes masculinidades que había, ¿no? Desde el amigo de Betty, que era este hombre Nicolás, el tipo súper listo, pero con esta imagen boba como su contraparte. Hablaban de este macho alfa espectacular, súper guapo, súper guau, que es este galán, el protagonista de esta telenovela. Y hablaba de otras masculinidades también, la del papá de Betty, que era este hombre conservador, de clase baja, este orgullo por el trabajo y la decencia y las buenas costumbres, pero también hablaba de este otro hombre que en algún momento fue el macho alfa y que se dio el paso a las nuevas generaciones, que es el papá de Armando junto con los otros, ¿no? El acosador, el eterno enamorado, o sea, mostraba también otras masculinidades. Sí, justo los hombres de Betty, no sé, yo digo que se hubiera quedado con Michelle, la verdad, se hubiera ido a Cartagena. Ay, Beatriz. Yo siento que, ¿sabes qué? Voy a hacer un movimiento en redes para que vuelvan a grabar ese final. Sí, pues las masculinidades, bueno, Armando, muy la clásica, ¿no? El hombre macho, eso que dices, ¿no? Guapo, poderoso, de dinero, de poder político, gritón, violento. Orgullosísimo, además. Todo el mundo le tiene miedo y está ahí. Y también el de este amigo, el Mario Calderón. Ay, cómo lo odiamos, mi Rumi y yo. Como que, pero él es justo el arquetipo este de la mala conciencia, ¿no? Porque es ese güey el que siempre le está dando las malas ideas, es súper cínico, le vale todo. Y como que sí logra su cometido de ser la parte mala, mala, ¿no? Como que él sí no tiene corazón. Y es también, pues, justo la representación del machismo latinoamericano, ¿no? Justo este hombre de poder que ve a las mujeres como objetos de consumo y que solo está ahí, nunca tiene responsabilidad afectiva ni nada. Y lo único que le importa es él tener satisfacción. Y sí, él no valora la inteligencia de las mujeres ni nada. Y es mucho como mostrar que eso sigue vigente también. Por eso te decía, o sea, Betty la Fea no se nos hace tan disonante, tanto en lo progre que fue en su época, como en estas cosas que nosotros no hemos avanzado en 20 años. Betty la Fea nos volvió a alcanzar, seguimos en las mismas. Y eso está como súper fuerte, porque también señores así como Don Hermes, todo rico, todavía sigue habiendo. Yo todavía tengo una amiga justo de ahí, de Veracruz, de Chicontepec, no sé si vaya a escuchar esto, que el novio tuvo que ir a hablar con el papá, ¿no? Para decirle que eran novios y así. Todavía apenas hace 3-4 años. Entonces, te digo que la brecha entre Betty la Fea y el 2020 es casi nada. Y no sé si, no creo que sea coincidencia que la estemos viendo justo en esta época que estamos en un cambio también, en una transición de que no sabemos qué va a pasar ahí tampoco sabíamos, a lo mejor también es imaginaria como esa vez, ¿no? Que solo decíamos que se iba a acabar el mundo, pero pues no sé, creo que sí nos dice cosas muy importantes, porque también hay estos otros hombres que dices, ¿no? Como Nicolás, que él es un hombre buen, tierno, él es el cómplice de Betty, ¿no? Él, bueno, sí tiene su enamorada, que también es mucho por la imagen, claro. Pero, por ejemplo, sí se relaciona de otra manera con las mujeres. Por más que le guste Patty, por guapa y lo que sea, no es como Mario Calderón, que solo las ve así. O sea, él tiene una mejor amiga a la que cuida, siempre le echa la mano, está al pendiente de Betty, se presta todo lo que Betty le pide. Con doña Julia también lleva una relación ahí padre, también a ella le cuenta todo, le tiene confianza. O sea, él sí tiene otra manera de relacionarse con las mujeres, aunque sí, también cae como en este cliché, ¿no? De la bonita, de la rubia, de la guapa y todo, pero tiene también estos otros matices que también antes no nos mostraban en la televisión abierta, ¿no? Los hombres eran hombres acá. Y Nicolás sí fue un cambio, aunque justo lo pintaron así, como todo acá, uh-huh, medio pasguato, pero sí nos da ya otra idea de que otro mundo es posible, de que otras masculinidades son posibles, de que no hay que ser siempre el macho alfa, que también puede ser ese hombre tierno, buen amigo, que no te tienes que echar a todas tus amigas, ¿no? Y justo eso nos propone también Betty la Fea. Así es, y justamente es eso, mostrar que los hombres sí pueden ser amigos de las mujeres, como tú dices, sin ese interés de echársela, ¿no? Que es bastante agradable, sobre todo verlo en una serie que ha pasado tanto tiempo y que tal vez si una producción como esa se uniera ahora, a 20 años después, hacer una novela progre, quién sabe qué nos encontraríamos a continuación, ¿no? Imagínate. Ay, estaría increíble. Creo que la escritora acaba de fallecer, no estoy segura, pero sí, ¿sabes qué? Siguen haciendo como que una obra de teatro sobre la novela en Colombia, con las mismas actrices y todo. ¡Quiero ir a verla! Bueno, pues, y de hecho ahora lo platicábamos, todo esto, este programa salió a colación, porque les voy a decir que Corina preguntaba hace un rato a través de redes sociales si alguien tenía el link para ver Ecomoda. Ecomoda es como una nueva serie, bueno, como una nueva novela, como la parte 2 de Betty la Fea, pero que ahora ya es Betty Bonita, casada con su príncipe azul, y que hablan acerca de los problemas que tiene la empresa. Algunos de los personajes de esta novela repiten, hay entuertos nuevos, hay situaciones distintas, y bueno, pues esta serie muestra que además es producida por la misma televisora que produjo en su momento a Betty, y que bueno, pues aquí muestra una nueva faceta dentro de la vida. Habrá que verla, la veremos, y después tendremos que hacer otro programa de Púrpura hablando acerca de Comoda y de si alcanzó a mantener esa producción, ese nivel de producción, este nivel progre en cuanto a las historias, o si nos quedó a deber en comparación con Yo Soy Betty la Fea. Súper, sí, hay que hacerlo. Perfecto, pues muchísimas gracias, Corina, por acompañarnos en esta emisión de Púrpura, por supuesto, y esperamos que después podamos hacer un programa más, porque además Corina hace stand-up y hace stand-up feminista, y nos gustaría que algún día pudiéramos platicar un poco acerca de eso, de cómo hacer reír a la gente con perspectiva de género sin caer en estos estereotipos tan cansados de la violencia, la agresión y la ridiculización, los estereotipos de género, que bueno, sería un programa bastante interesante. Corina, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Brisa, por invitarme, gracias por escuchar esto, y sí, hay que hacer ese programa y los que quieras. Perfecto, muchísimas gracias. Agradecemos, por supuesto, a Ángeles Juárez, que hoy está en la asistencia de producción, por supuesto, a Estela Casados, a Ana Valderrama. Nos estaremos escuchando la próxima semana.